Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Queremos iniciar esta emisión con una nota de condolencia para nuestro compañero de trabajo, el periodista Jaime Rosero, debido al fallecimiento de su señor padre, José Antonio Rosero Kawaski. Nuestro más sentido pésame para Jaime, a nombre de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y todos quienes hacemos el noticiero Identidad. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La Escuela Exploradores de la Danza inicia talleres de verano para niños y jóvenes. Trabajos de adecuación se efectúan en la Casa de la Cultura a propósito del Hábitat 3. Jorge Velasco Mackenzie presenta libro en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Quito será sede de residencias artísticas. El Ballet Nacional del Ecuador rinde homenaje a Julio Jaramillo y Osvaldo Guayasamín. ONU designa experto para la protección de los derechos de las personas LGBTI. El cambio climático afecta al patrimonio cultural mundial. México inaugurará un mural en la capital de la República. Orquesta de Instrumentos Andinos dará recital en la Universidad Central. Muestra de cine argentino continúa hoy en la Universidad Politécnica Salesiana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Escuela Exploradores de la Danza inicia talleres de verano para niños y jóvenes. A continuación, Osvaldo Mantilla nos tiene los detalles en la siguiente nota. El Frente de Danza Independiente, a través de la Escuela Exploradores de la Danza, llevará a efecto los cursos vacacionales de gimnasia rítmica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos talleres vacacionales de julio y agosto sobre danza arrancará este 5 de julio a partir de las 10 horas y las clases se impartirán los días martes y jueves. Sobre estos cursos vacacionales conversamos vía telefónica con Katherine Ignatova, coordinadora de la Escuela Exploradores de la Danza, quien nos dio más detalles al respecto. Exploradores de la Danza ofrecen varios cursos vacacionales. Dentro de ellos contamos con el curso de gimnasia rítmica para niñas, que comienza del 5 al 28 de julio el primer curso y el otro del 2 al 23 de agosto. Tenemos los horarios de martes y jueves en la mañana de 9 y media a 11 y el otro curso de 11 y 10 a 2 y 40. Son para niñas de 5 a 14 años. Es un curso intensivo en el cual vemos lo que es la gimnasia rítmica, que integra elementos de danza, de ballet y de acrobacia. Manejamos implementos como el aro, la cuerda, la cinta y las pelotas. Pero además vinculamos con la danza y la parte artística, ejercicios de flexibilidad, coordinación, fuerza y el manejo de los implementos. Bien, ¿cuál es el cupo límite para estos talleres, estos cursos? Bueno, tienen que venir a inscribirse lo más pronto posible porque iniciamos el 5 y tenemos un cupo máximo de 25 niñas por cada curso. No tienen que traer ningún material, simplemente venir con ropa cómoda, ropa para el trabajo, una decent short recogido cerca de ellos. Nosotros tenemos los materiales que vamos a utilizar, que son de uso de las niñas. Los cursos de danza están dirigidos a niños de 5 a 14 años de edad, quienes pueden inscribirse en las oficinas del Frente de Danza Independiente, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ingreso por Avenida 6 de Diciembre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Río de Sombras es la obra que el escritor Jorge Velasco Mackenzie presentará hoy en el marco de un conversatorio en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En este foro gratuito participarán la poeta Sonia Manzano Vela, la periodista Lola Márquez y el autor. La charla se desarrollará a partir de las 19 horas en la entidad ubicada en la Avenida 9 de Octubre y Pedro Moncayo. La novela está dividida en tres partes, la primera y la tercera las cuenta un narrador que no aparece y que jamás se interviene. La segunda etapa es relatada por Morán, el ciego a quien acompaña Alba Rosa. Hasta el 10 de julio estará abierta la convocatoria para las residencias de arte y reacción ciudadana Mapear, No es Habitar, gestionada por Arte Actual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. La residencia, que se realizará del 10 al 19 de octubre, se enfoca en los procesos y proyectos que tengan como eje de investigación y acción la noción de rehumanizar la ciudad y el desarrollo de cartografías críticas con el fin de construir espacios compartidos para mirar, pensar y resistir. Para conocer más información sobre cómo postular para estas residencias, puede visitar www.flaxoandes.edu.es. El Ballet Nacional del Ecuador presentará una velada artística en homenaje a Julio Jaramillo y a Osvaldo Guayasamín el 6 de julio próximo a las 20 horas en la Casa de la Música. El colectivo interpretará las obras Recordando el Olvido, La Ternura, Simplemente Lecuona y Ruiseñor. Son composiciones dancísticas interpretadas por 30 bailarines en escena, los cuales a través de la música y el movimiento buscarán revivir los boleros y pasillos de nuestra tierra. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, un taller de danza folclórica impartido por el coreógrafo Luis Mongón se iniciará el 11 de julio próximo a las 9 horas en la Casa de la Cultura. Se enseñarán danzas tradicionales como el pasacalle, el pasillo, el bolero y el sanjuanito. El objetivo del curso es desarrollar en los alumnos destrezas expresivas de movimiento y lenguaje corporal, empleando saberes y técnicas de escuelas con estilos contemporáneos y vanguardistas. El taller es organizado por la institución sede de la presentación. En Cuenca, la segunda edición de la exposición Walk Art o Caminata del Arte, promovida por artistas independientes nacionales y extranjeros, recibirá trabajos hasta el 19 de julio próximo en la Alcaldía de la Ciudad. Se receptarán creaciones en pintura, tejidos, cerámicas, danza, fotografía, teatro, música, poesía e improvisación. La muestra se inaugurará el 30 de septiembre próximo en la Galería de la Alcaldía y está pensada como un tour autoguiado. El año pasado, la Caminata de Arte albergó a 60 artistas que expusieron en 40 locaciones del Centro Histórico de Cuenca. En Quito, la obra El Decamerón, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 8 de julio próximo a las 19 horas en el Auditorio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta pieza del italiano Giovanni Boccaccio, con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de la Edad Media, muestra la condición de la mujer en esa época, en un proceso de reivindicación, donde los valores son definidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria, se ha presentado en algunos países latinoamericanos y europeos y actúa constantemente en varias zonas del país. En Guayaquil, el libro Río de Sombras del escritor guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Según el narrador Modesto Ponce Maldonado, esta obra busca bastarse y explicarse a sí mismo. La pieza se cierra en sí, pone distancias, en el sentido de que Guayaquil, donde suceden los hechos, está señalada con los referentes indispensables y nada más. Analizarán el libro la poeta Sonia Manzano Vela, la periodista Lola Márquez y el autor de la obra. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos un trabajo acerca de la designación por parte del Consejo de las Naciones Unidas de un experto para la protección de los derechos de las personas LGBTI. Además, tendremos una nota sobre cómo el cambio climático afecta al patrimonio cultural mundial. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció este jueves el mandato de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La resolución aprobada obtuvo 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, y decidió la creación de ese mecanismo por un periodo de 3 años. Antes de su aprobación, el documento fue sometido a numerosas enmiendas, incluyendo una que solicitaba que se retirara su título, que fue derrotada. El nuevo experto se añade a unos 40 mecanismos que rinden cuenta periódicamente ante esa instancia de Naciones Unidas sobre las violaciones de las garantías básicas. La creación de este mandato fue propuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. La representante permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra, Marta Maura, definió su establecimiento como una acción emblemática e histórica. Estamos evidentemente muy contentos. Ha pasado la resolución sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género, aunque es verdad que ha pasado por un margen pequeño. Y eso lo lamentamos. Pero por otro lado, creemos muy importante, primero, asegurar la protección de cualquier persona cuyos derechos humanos estén siendo violentados en cualquier parte del mundo. Esa es la primera. Pero la segunda es el hecho de que con esto lo que hacemos es impulsar los mecanismos que nosotros mismos como comunidad internacional nos hemos dado para ir avanzando gradualmente en hacer de este mundo un mundo mejor, más respetuoso de los derechos humanos. Y eso incluye a las personas que tienen diversidad sexual. La diplomática chilena consideró que a 10 años de la creación del Consejo de Derechos Humanos y con los mandatos que ha asumido, el órgano se encuentra en máxima tensión. El Consejo está en un lugar muy difícil, puesto que, de hecho, todo el sistema de protección de derechos humanos está estirado al máximo con poquísimos recursos. Eso en primer lugar. Evidentemente, Chile y muchos otros países de América Latina estamos en el lado de que deberíamos tratar de mejorar los métodos de trabajo, de racionalizar el trabajo del Consejo de tal manera de enfocar temas centrales y buscar la mejor utilización de recursos. Pero esa conversación también está parada. La conversación sobre cómo mejorar los métodos de trabajo del Consejo también está bloqueada, en el sentido de que hay un gran número de países que no quieren aceptar que se pueda examinar siquiera la cuestión, por ejemplo, de ver cuántos relatores especiales y expertos independientes tenemos y si no podríamos combinarlos. Esa sería una propuesta que Chile, al menos, aceptaría sentarse a conversar, pero está también bloqueada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es avanzar tratando de asegurar que al menos hay algún tipo de protección para las personas cuyos derechos humanos están siendo violentados. Escuchábamos a la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra, Marta Maura. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, indicó que el cambio climático representa una amenaza para diversos enclaves representativos que forman parte de su lista del patrimonio mundial. Estos resultados forman parte del estudio conjunto de UNESCO y la Unión de Científicos Comprometidos, titulado Patrimonio Mundial y Turismo en un Clima Cambiante. El informe evaluó 31 sitios culturales y naturales que forman parte de la lista. Estos se encuentran en 29 países y están en situación de vulnerabilidad debido al aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar o el derretimiento de glaciares, además de otros factores asociados al cambio climático. UNESCO enfatizó que es crucial para la conservación de ese patrimonio lograr el objetivo fijado por el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. Entre los lugares emblemáticos que podrían correr riesgo figuran la ciudad italiana de Venecia, las Islas Galápagos en Ecuador o la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas. Primera edición de Baile Blues. Primera edición de los grafitis de blues. Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Varios trabajos de adecuación se efectúan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito del Hábitat 3. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Los trabajos de refacción y readecuación para la realización del encuentro Hábitat 3, que tendrá lugar en el mes de octubre en Quito, continúan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La empresa Semaica es la encargada de esta tarea, en algunos casos riesgosa por la seguridad que deben tener los trabajadores al momento de ejecutar las obras. Con el propósito de reducir la incidencia de accidentes y enfermedades entre los obreros de la industria de la construcción, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó en 1988 el Convenio 167 relativo a la seguridad y salud. La seguridad industrial es el arte científico que tiene por objeto conservar y mejorar la salud física de los trabajadores en relación con las obras que desempeñan, teniendo como meta el abolir los riesgos de trabajo al que están expuestos. Para contarnos sobre este tema, John James, jefe de seguridad industrial de Semaica y quien está al frente de esta actividad en el proyecto Hábitat 3 que ejecuta la Casa de la Cultura, manifiesta. La empresa Semaica se ha encontrado en un aspecto de un reto y un desafío que es este proyecto y al cual nosotros estamos prestando nuestros servicios. En cuanto a seguridad industrial, te comento que nosotros siempre estamos con una planificación permanente. Planificación en donde implica planificación, organización, dirección, integración, ejecución, control, el profit y feedback, en donde nosotros hacemos todo lo que es controles y liderazgo. Esos son los principios y planificación en seguridad industrial que aplicamos aquí con Kaizen, métodos como mejoramiento continuo y el Supply Chain Management también, porque nosotros utilizamos mucho el punto estratégico que es el abastecimiento. Bueno, aquí hay prácticamente 3 a 4 peligros importantísimos a los cuales nosotros siempre damos toda nuestra atención. Es muy crítico, como por ejemplo cuando hacemos corte de paredes, pisos, estamos generando nosotros una polvareda, lo que se llama ATEX, atmósfera explosiva, en donde eso es prácticamente es un contaminante. Eso genera silicosis, asbestosis o plumbismo. En otras palabras, cáncer al pulmón en varios años, de unos 10 a 13, 14 años. Y también tenemos nosotros los peligros que es en altura. Estamos haciendo el cambio de instalación y desinstalación de todo lo que es vidrios, la fachada de aquí del proyecto de la Casa de la Cultura, y también estamos haciendo e interviniendo en todo lo que se refiere al techo, a la carpa, estamos recuperándole para dejarla en óptimas condiciones. Por lo tanto, aquí tenemos trabajos y estamos estableciendo también cosas críticas, como por ejemplo, aplicamos permisos de trabajo en caliente, permisos de trabajo en espacios confinados y en alturas. CEMAICA está cumpliendo todas las normativas, tanto nacionales como internacionales, como las OSAS 18001, el reglamento de la construcción andina, la OIT, IRAM, NTP, Notas Técnicas Preventivas de España. Es decir, tenemos nosotros una universalidad de leyes, resoluciones, decretos, en fin. Como también aquí a nivel nacional, decreto 2393, código de trabajo, el 741, en fin. Siempre nosotros al inicio de una obra hacemos los exámenes preocupacionales para evitarnos, digamos, de que ningún trabajador pueda, digamos, indicar de que la empresa en la empresa ha tenido tal enfermedad ocupacional. Por citarte un ejemplo, si una persona ha trabajado 10 años en roto martillo, que estamos hablando de 86 decibeles y máximo los TLB dicen 8 horas, en ese momento nosotros lo detectamos por medio de unos exámenes y determinamos si es que el mencionado trabajador tiene una hipoacusia, que viene a ser una sordera, o caso contrario, nosotros determinamos por medio del médico alguna acción correctiva. Es necesario recalcar la importancia de la seguridad industrial. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma de proteger y cuidar vidas por medio de la prevención y advertencia con puntos de control. De ahí que se hace necesaria la planificación, organización, distribución, integración, control, liderazgo operativo y documental, pero sobre todo, como señala John James, jefe de seguridad en el proyecto Habitat 3, la coordinación y calidad que aplica en el trabajo debe tener procesos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Con ocasión de la Semana Cultural del Estado Mexicano de Guanajuato en Quito, se inaugurará el mural Alegoría de México el 7 de julio próximo a las 16 horas en el Parque México, ubicado en el sector de El Batán. Este mural fue elaborado en Guanajuato con la técnica de mosaico con teselas de vidrio, siguiendo la gran tradición muralista mexicana y honrando a uno de los hijos más destacados de ese estado, Diego Rivera, conocido como el Gran Guanajuatense. Esta obra de 18 metros cuadrados y más de una tonelada de peso será donada a la capital por el Gobierno de México. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará el 7 de julio próximo a las 11 horas en la Facultad de Artes de la Universidad Central en Quito. La agrupación interpretará piezas de música andina de la región y música nacional con arreglos específicos para el tipo de instrumentos que utiliza la orquesta. La agrupación se formó en 1992 en la capital y está integrada por 38 músicos. Hoy a las 19 horas continuará en su segunda jornada la muestra de cine argentino que se desarrolla por el Bicentenario de la Independencia de ese país en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Se proyectará la cinta Showroom La vida que soñaste ya no es un sueño del director Fernando Molnar, un drama que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Durante el ciclo se exhibirán 4 películas realizadas por los jóvenes directores Daniel Burman, Adrián Viñez, Fernando Molnar y Sebastián Borsenstein.